Bueno, vamos a comenzar entonces con las primeras moradas. O sea, la vez pasada, el martes anterior, hicimos la introducción a la obra, un poco la historia del libro, un poco también los contenidos, cómo Teresa utiliza la palabra de Dios que ha internalizado previamente. Y ahora comenzamos, entramos ya en el castillo, en las primeras moradas que forman dos capítulos. Recordemos que el castillo que nos es descrito en la obra es la interioridad de Teresa. A ella le sirve para que quien la lea se sitúe en su propio castillo interior. Lo primero que va a comenzar a hablar Teresa es de la hermosura y dignidad de nuestras almas, de nuestra interioridad. Es belleza y grandeza que va a lo hondo del misterio. Teresa no se va a quedar, no se va a detener en la superficialidad o en la mera exterioridad. Vamos a escucharla ella misma, en cuatro párrafos, describe la belleza del ser humano. Es considerar nuestra alma como un castillo todo de un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas, que si bien lo consideramos, no es otra cosa el alma del justo, sino un paraíso a donde, dice él, tiene sus deleites. Primeras moradas, capítulo 1, parágrafo 1. En el mismo parágrafo comenta: no hallo yo con qué comparar la gran hermosura de un alma y la gran capacidad, y verdaderamente apenas deben llegar nuestros entendimientos, por agudos que fuesen, a comprenderla, así como no pueden llegar a considerar a Dios, pues Él mismo dice que nos crió a su imagen y semejanza. Y continúa: basta decir su majestad que es hecha su imagen para que apenas podamos entender la gran dignidad y hermosura del alma. En el capítulo 2 vuelve a insistir: os quiero decir que consideréis qué será ver este castillo tan resplandeciente y hermoso, esta perla oriental, este árbol de vida que está plantado en las mismas aguas vivas de la vida que es Dios. Bien, nos ha quedado claro que para Teresa la grandeza del alma y su belleza, la gran capacidad que tiene de recibir y de ser. Recordemos que cuando dice alma está diciendo la persona entera, no está separando, ¿no? El lenguaje es de su tiempo, pero en el lenguaje propio de su tiempo es como si separara, pero nosotros no tenemos esa separación. Pero la expresión ella está diciendo el ser del hombre, la interioridad del hombre es esta belleza, es esta dignidad, es esta capacidad de recibir y de ser. Lo primero que ha dejado asentado, que el ser humano es lo más parecido a Dios. Está hecho su imagen y semejanza. Y en sí mismo, el ser humano, tiene una capacidad que lo trasciende. No solo está hecho a imagen y semejanza de Dios, sino que puede contener a Dios mismo. De aquí que venga que el hombre es morada, o si se quiere decir en términos un poco menos poéticos, capacidad de Dios. Aquí es importante subrayar que la persona está llamada a acoger el misterio de Dios, misterio que la mueve a crecer, madurar y plenificar. Con esto ya nos cortó Teresa la intención de muchas personas de encontrar en la espiritualidad una evasión de la realidad, un usar la religión, la fe, para defenderse de uno mismo, para no aceptar crecer, madurar, que por supuesto muchas veces crecer y madurar tiene su cuota de dolor. Pero Teresa nos dice que no, que la gracia nos mueve a esto, a crecer, madurar y plenificar. Las condiciones están dadas. Dios se da en gracia. El ser humano es capaz de acogerlo, puede ser morada de Dios. ¿Qué hace falta? Algo muy simple: que haya una respuesta adecuada. Será Teresa la que nos va a guiar en el camino, pero también quien dirija la estrategia. Y a propósito decimos estrategia porque ya la imagen del castillo nos está hablando de guerra y de lucha. Hay que pelearla. Muchas veces en sus obras va a recurrir a la afirmación de la necesidad de la determinación. Una decisión radical, con los pies en la tierra, pero también con el impulso interior a ir hacia donde Dios nos está llamando. En su obra Camino de Perfección habla, pareciera en términos redundantes, la necesidad de una determinada determinación, de no parar hasta el final. Así se hunda el mundo, dice ella, así uno se muere en el camino. Pero tiene que existir esa determinación, esa decisión de caminar, esa decisión de luchar, de crecer, de madurar, de planificar. Aquí no hay ningún sueño ni ningún idealismo. Dios desea entregarse y lo hace sin condiciones ni limitaciones, cuando la persona se dispone a recibirlo abiertamente. Bien. En la palabra de Dios vamos a encontrar claves de interpretación de esto que nos acaba de decir ella. Fundamentalmente hay tres textos bíblicos. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Lo hemos escuchado hace poco este evangelio. Es el evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2. La segunda, una palabra que a ella le afecta profundamente. La sabiduría tiene sus delicias en habitar con los hijos de los hombres. Libro de los Proverbios, capítulo 8, 31. Y la tercera, del libro del Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1, 26, 27. A través de la experiencia de fe, ella ha internalizado estas palabras bíblicas, como decíamos la vez anterior, que la palabra interesa, la palabra de Dios se existencializa, se convierte en lo más profundo de su ser. No es un citar Biblia nada más, sino que es parte de su experiencia, que se convierte en parte de su ser. Estas palabras bíblicas no solamente están internalizadas por ella, forman sus convicciones, sino que ahora también son piedras sillares en este castillo. Dijimos que la palabra que más le impresiona a ella es la del texto de los Proverbios. La sabiduría tiene sus deleites en habitar entre los hijos de los hombres. A ella la conmueve profundamente. De hecho, lo comenta en el libro de la vida, en el capítulo 14. El párrafo 10 dice ella: oh Señor mío, ¿qué es esto? Siempre que oigo esta palabra me es gran consuelo. ¿Dónde está la impresión de este texto? ¿Dónde está? ¿Qué compara después en otra obra pequeñita que se llama Exclamaciones? Dice, pero estas son las palabras que dijiste sobre tu hijo en el bautismo. Dios encuentra el hijo, se complace en el hijo, en quien encuentra sus deleites. Y lo está diciendo también de todos nosotros. Esto es lo que a ella le asombra. Que Dios se goza, se deleita, se complace con nosotros, con cada uno de nosotros. Es interesante que Teresa ya de entrada nos ha puesto imagen de Dios e imagen del hombre que no coinciden con las que tenemos nosotros tantas veces. Una imagen del ser humano de una gran dignidad, hermosura y capacidad impensable. Hermosura en varias imágenes, ¿no? Castillo todo de cristal, castillo de diamante, perla oriental, árbol plantado junto a las aguas de la vida. Este es el ser humano. Con la capacidad de tenerlo a Dios, porque en la morada principal, en el centro del hombre, habita Dios mismo. Y ahora nos dice algo de Dios. Primero nos dice, Dios nos hizo su imagen y semejanza, somos lo más parecidos que hay a Él. Nos llama a estar con Él, a entrar en comunión con Él. Pero ya nos anticipa, Dios siente deleite, se complace en estar con nosotros. Muy buena la enseñanza de Teresa para purificar, limpiar nuestras imágenes de Dios y del ser humano, especialmente de nosotros mismos. Buen comienzo, el teresiano. De hecho, estos dos capítulos van a plantearnos lo que para Teresa es el pan que tiene que acompañar todas las comidas, el conocimiento propio. Un conocimiento propio que, como nos va a decir a las sextas moradas, tiene que ser hecho a la luz de Dios. O sea, ahora vamos a ver que en el capítulo 2 de esta primera morada nos dirá cuáles son las dificultades que tenemos que sortear en el conocimiento propio. Veamos los personajes bíblicos que cita en estas moradas. En primer lugar, la mujer de Lot. Recuerdan capítulo 19 del Génesis. Lot tiene que abandonar Sodoma y Gomorra, que van a ser destruidos. Los ángeles dicen, no den la vuelta a mirar, no retrocedan porque corren peligro. La mujer de Lot retrocede, da la vuelta y se convierte en estatua de sal. Es la imagen de aquel que, descubriendo esta hermosura propia, que es el castillo interior, y que en el centro está Dios llamándonos a la comunión con Él, se da vuelta, abandona el camino, porque quiere la seguridad o quiere las bellezas falsas, espurias, de la exterioridad. La segunda imagen, el paralítico de la piscina, otra vez el Evangelio de Juan, capítulo 5. Es una imagen que tiene una fuerza especial para ella. Y además cita a otra imagen del mismo Evangelio de Juan, que es la contrapuesta al paralítico de la piscina, el ciego de nacimiento, del capítulo 9 del Evangelio de Juan. Los dos tienen un problema frente a la imagen del ser humano. El primero por responsabilidad propia. El segundo porque nadie le mostró el proyecto de Dios sobre el hombre. Es ciego de nacimiento. El primero va... quiere recibir la salud, pero espera que otro lo haga por él. No tengo al Señor, no tengo a nadie que me levante y me lleve al agua cuando ésta se agita. Y Jesús le ordena taxativamente, levántate, toma tu camilla y caminas. Toma tu camilla, la palabra clave es, hacete cargo de vos mismo. El ciego de nacimiento, simplemente Jesús interviene, porque no puede saber el proyecto de Dios, porque no vio nada, y Jesús lo conduce a la luz. El ciego de nacimiento termina confesando a Jesús delante de las autoridades de su pueblo, es expulsado de la sinagoga, Jesús va a su encuentro, ¿no? Mientras que el paralítico va a encuentro del judío para decirle, Jesús fue el que me curó, pero con mala intención, a pesar de que Jesús le advierte, no vuelvas a pecar porque te va a pasar algo peor, que es la muerte. Teresa dice muy bien, a quien más le impresiona es el paralítico, y dice esto, comenta esto ella. Decíame poco a un gran letrado que son las almas que no tienen oración como un cuerpo con perlesía o tullido. Perlesía es una especie de Parkinson, leve, o tullido, sin capacidad de movimiento, que aunque tiene pies y manos no los puede mandar. Que así son, que hay almas tan enfermas y mostradas a estarse en cosas exteriores que no hay remedio ni parece que puedan entrar dentro de sí, porque ya la costumbre la tienen tal de haber siempre tratado con las sabandijas y bestias que están en el cerco del castillo, que ya casi está hecha como ellas, y con ser de natural tan rica y poder tener su conversación no menos que con Dios, no hay remedio. O sea, hay personas que arruinan el proyecto de Dios en su vida por esa incapacidad de encuentro consigo mismo y por la decisión de quedarse en una exterioridad que va como desfigurando su imagen y semejanza con Dios. Es la persona que no se puede encontrar consigo o es la persona que vive decididamente la superficialidad. Veamos qué nos dice San Juan de la Cruz, refrenda lo que dice Teresa, en el primer libro de la subida, Subida al Monte Carmelo se llama la obra, el capítulo 4 dice San Juan de la Cruz lo siguiente. De manera que todo el ser de las criaturas, comparado con el infinito ser de Dios, nada es. Y por tanto, el alma que en él pone su afición, delante de Dios también es nada, y menos que nada. Porque como habíamos dicho, el amor hace igualdad y semejanza, y aún pone más bajo al que ama. Y por tanto, en ninguna manera podrá estar el alma unirse con el infinito ser de Dios, porque lo que no es, no puede convenir con lo que es. O sea, aquí está la palabra clave, la afición. Juan de la Cruz utiliza también la palabra apetito, sería como fijaciones, como quedarse estancado en algo, atrapado a algo, apegado a algo, con lo cual uno no es libre y va perdiendo su propia dignidad. Se va pareciendo, asemejándose por esa ficción a lo que está pegado o fijado. Cuando está llamado al amor de Dios que hace igualdad y semejanza, ¿no? Aquí utilizamos, San Juan de la Cruz utilizará la terminología que nosotros en Occidente no estamos muy acostumbrados, pero los cristianos orientales sí, los cristianos ortodoxos sí. Hablamos que este proceso será la divinización del ser humano. Será divinizado por gracia, por participación de gracia. Esa participación la hace el amor que crea la igualdad y semejanza. Pero es el amor de Dios el que nos va a elevar, porque nos vamos a capacitar para ello en el camino. Le vamos a dejar a Dios que haga esto. ¿Cómo se entra en el castillo? Aquí está la clave. Porque en cuanto yo puedo entender, la puerta para entrar en este castillo es la oración. Primeras moradas, capítulo 1, parágrafo 7. Aquí tenemos que hacer una larga aclaración sobre qué es la oración para Teresa. Como dijimos la vez pasada, Teresa define magistralmente la oración en su autobiografía como tratar de amistad, tratando a solas, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Así que se trata de relacionarse de forma personal, donde hay lugar a la espontaneidad, donde hay lugar al impulso del Espíritu Santo, que era nosotros, como dice San Pablo a los romanos, donde hay un orarse a uno mismo, no discursearle a Dios. Algunos autores espirituales dicen que cuando uno quiere evadirse del encuentro con Dios se vuelve verborrágico. Exactamente lo que hacemos cuando nos encontramos con alguien y no queremos que nos pregunte cómo estamos o nos den el clavo de qué nos pasa, empezamos a decir muchas cosas, hablamos sin parar. Lo mismo sucede en la oración. Cuando no queremos encontrarnos realmente, discurseamos, ¿no? Una gran verborragia para no encontrarnos con Dios, pero no es oración, porque la oración supone encuentro para que pueda existir la relación personal y para que pueda existir la vinculación. Y Dios no necesita ser informado, necesita que nosotros nos presentemos delante de Él tal como somos, ¿no? Radicalmente honestos delante de Dios. Quien toma la decisión de recorrer este castillo tiene que hacerlo con esperanza y, como dijimos, con determinación. La gracia divina toca al hombre, se dan nuevos ímpetus de vida que van enamorando de Dios, nos van enamorando de Dios. Teresa no dejará de animar al orante porque se experimenten los primeros frutos, que son conocimiento de sí mismo, crecimiento en el amor y búsqueda de la verdadera plenitud. También nos advierte Teresa que estas son las primeras moradas, no llega tanto la luz de la séptima morada. A medida que nos adentremos, iremos viendo más claramente, seremos guiados por esta luz que nos está trayendo, que es el mismo Dios. Otra advertencia de Teresa es que no pensemos que las moradas vienen todas una detrás de otra, sino que en cada una hay un millón de moradas, dice ella, pero que cada uno las recorre libremente, una vez ande por una vez por otra, pero va realizando el proceso realmente. Bien, esto es el primer capítulo. ¿Quieren preguntar algo antes de pasar al segundo, que es más cortito? No me quedó claro los frutos. Sí. Conocimiento de sí mismo, crecimiento en el amor y búsqueda de la verdadera plenitud. La verdadera plenitud es esa comunión con Dios, ¿no? Porque el hombre no está completo si se cierra la trascendencia, no es humano completamente, ¿no? Si alguien mutila esta condición del hombre de ser trascendente, de ir al encuentro con Dios, está mutilando al ser humano. A este propósito, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, tiene un pequeño comentario a las moradas, pequeñísimo, pero muy interesante, donde hace dos advertencias muy serias. Dice que No conocerse a sí mismo en esta capacidad es una grave patología, dice ella, ¿no? Y en segundo término dice, cuando el hombre se niega a este encuentro, se niega a ver que el hombre es trascendente, en realidad tiene miedo de encontrarse con Dios. Pone prejuicios de cualquier clase, pero lo que está teniendo miedo es de encontrarse con Dios. O sea, el ser humano que no advierte que es un ser trascendente, que está llamado al encuentro con Dios, es un humano partido, mutilado. El conocimiento de sí mismo comenzó ahora hablándonos de la belleza, dignidad y capacidad que tenemos. Dios está en nosotros. Ahora a continuación nos va a hablar de la otra vertiente y de los riesgos que puede correr el ser humano, que son el pecado y el no responder a la gracia. El crecimiento en el amor es desear este encuentro que nos va a poner en camino con esperanza, pero también, como dijimos, con determinación, porque es lucha también. Y no quedarnos como la mujer de Lot, darnos vuelta o instalarnos como el paralítico de la piscina que por no querer hacernos cargo no podemos disponer de nosotros, ¿no? O sea, es un ser humano a medias. Y la búsqueda de la verdadera plenitud es que a la medida que vamos avanzando Dios nos va identificando con Cristo y ahí estamos alcanzando la verdadera estatura humana. Jesús utiliza el recurso muchas veces para hablar de sí mismo. Utiliza un giro propio de su pueblo, ¿no? Hijo del hombre. El hijo del hombre tal. Significa el ser humano, por excelencia, si quiere. El ser humano ideal, si quieren decir. O el hombre por excelencia, ¿no? Esa sería la traducción más fiel a nuestra época y a nuestro idioma. O sea, Jesús se presenta a nosotros mismos como el ser humano soñado por Dios, ¿eh? Lo que es Jesús es lo que nosotros podemos y estamos llamados a ser. Solos no, es obra de la gracia, pero pide nuestra respuesta adecuada. Bien, pasamos al capítulo 2. Fuimos invitados a entrar en nuestro propio castillo, la puerta es la oración, dijimos una vinculación profunda y única con Dios. Y con uno mismo también, ¿no? Ahora expone tres consignas sumamente importantes. Atención al pecado, porque le quita belleza al castillo. Y vamos a escucharlo en las palabras de ella, ¿no?